Unidad Básica estarán por aquí, por Quilmes. Bueno, Unidad Básica, un poco el pilar para la llegada nuevamente de Científicos del Palo. Y tengo en línea la posibilidad de dialogar algunos minutos con Pepo San Martín, que es cantante y guitarrista de la banda. Pepo, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, maestro? Muy bien, muy bien. Gracias ahí por atendernos y un poquito también para anticipar cómo se preparan en una gira de noviembre que viene bastante intensa también, porque no solamente estarán aquí en Quilmes, ¿no? Sí, en noviembre nos toca viajar, por suerte. Uh-huh. Veníamos de un mes de descanso y retomamos duramente el trabajo, por suerte. Estamos laburando con un equipo nuevo de trabajo, así, entonces hemos cambiado algunas cosas. Justo estamos en la transición esa de hacer las cosas de otra manera. Estamos viajando por ahí menos, pero en mejores condiciones. Y lentamente ahora ya vamos volviendo a tener otra dinámica y estamos más preparados en este nuevo sentido así de la banda. Así que vamos a estar todo recorriendo. Antes de Quilmes vamos a estar en Bursaco, después nos vamos a Pilar, después Bahía Blanca, Tandil, Olavarría. Tenemos toda la provincia de Buenos Aires en noviembre. Y buenísimo, qué sé yo, a nosotros lo que más nos gusta es tocar, ¿no? Es como que es lo que nos gusta hacer y con lo que alimentamos a nuestros hijos, así que es toda una combinación excelente. ¿Y qué ha pasado con alguno de esos lugares? Porque veo que está Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, ¿ya han pasado por ahí? Sí, nosotros somos una banda longeva, hace bastante que vivimos viajando. Lógicamente, por suerte, las condiciones cada vez son mejores, si no sería una tristeza, ¿no? Claro. Pero si bien somos una banda pequeña, la verdad que siempre hemos tenido público que nos quiere en un montón de lugares del país. Y los espera ya, digo. Sí, es increíble, la verdad, hacer una canción acá en mi mansión en Mar del Plata y después salir y encontrarse con gente de todo el país que la canta y que te está esperando y que pide que vuelvas. Así que, y que encima de eso sea la fuente de tu subsistencia, es todo ganancia, ¿no? Uh-huh. Así. Pero bien, sí, ya hemos ido a todas, salvo Bursaco, que es nuevo para nosotros. Uh-huh. Todas las demás ya las hemos visitado, las demás plazas. Podemos decir que tiene un año el lanzamiento del último material. Creo que el 15 de septiembre del año pasado. Muy bien, sí, señor. Sí, habían estrenado. No, recuerdo porque aparte tuvimos la posibilidad de dialogar un poquito al aire de la radio. Bueno, ¿hay para hacer balance o todavía lo quieren hacer correr un poquito más a Justicialista Volumen 1? No, yo creo que los balances son se pueden hacer en cualquier momento. Está bueno un periodo de un año como para ver qué pasó. Uh-huh. Creo que a nivel, digamos, musical, lo que escucho ahora, no soy mucho de escucharme porque, o sea, salvo cuando lo estamos haciendo, después no me escucho nunca, pero sí. Cuando lo escucho en alguna radio o así, o antes de una nota, o me cruzo con los temas, me sigue pareciendo que está bien, ¿no? Uh-huh. Con otros discos por ahí no me pasaba. Este me parece que suena grandote y que se la banca en muchas condiciones, ¿no? Desde el audio. Y después lo que pasó con la gente está buenísimo porque, de hecho, ingresaron un montón de temas de esos a la lista de lo más solicitado, ¿no? Uh-huh. No es, viste, como eso capaz que a veces pasa que vas a ver un artista y justo no te gusta su último disco, no es la parte más emotiva del show. Pero acá hubo como un recibimiento bastante conmovedor de cómo adoptaron, ¿no?, un montón de canciones nuevas que ahora las tocamos y tienen igual éxito que otras que venimos tocando hace mucho más tiempo. Y sí, ha servido para que se acerque un montón más de gente, por suerte, sobre todo en Capital, que es por ahí el epicentro de toda esta gansada, ¿no?, del rock. Sí. La cosa siempre es centralista. Y está bueno porque en la presentación del disco, la verdad que hicimos recién este año ahí en Vorterix, se vio que hay un montón de gente. La verdad que es conmovedor ver toda esa masa de porteños cantando Y bueno, eso, que fue bien recibido, que me gusta, me sigue gustando cómo suena. Escuchalo, está bueno, ¿eh? Me claro. Da mucha vergüenza escucharme. Sí, escuchalo, está bueno, tiene buenos temas. Sí, aparte a veces me pasa que me olvido, viste, hay un montón de arreglos y cosas que en vivo no están. Y es raro volver a escuchar, decir, eso por qué no lo hacemos. Claro. Es como que te descubrís de nuevo. Puede ser que este disco, yo lo noto como, no sé si otro camino, capaz que las canciones, a veces uno no lo sabe, ¿no? Porque a veces las canciones capaz que tienen un tiempo y aparecen en un disco determinado. Pero me parece que como que abrieron otra cancha, ¿no? Con las canciones, con las letras también. Si uno lo compara mucho más con no sé, la histeria argentina, que tiene una cosa así media temática, me parece acá que se permitieron también tocar otros temas, otras preocupaciones o otras pasiones. Qué bueno, me alegra mucho que haya sucedido eso, porque sí, lo que tiene que pasar, ¿no?, con un disco. Sí, creo que lo que más noto yo, que tiene que ver, por ahí lo verán más los músicos en primera instancia, pero después cualquiera, ¿no? No hace falta ser un músico para apreciar la música. Lo que sí veo es que como fue grabado en condiciones óptimas, digamos, en términos de tiempo, no había apuro y se pudo hacer la cantidad de tomas que queríamos y creo que está un poco más suelto rítmicamente que otros que por ahí nos noto más atados, ¿no? Porque es difícil también, a veces una banda chica se enfrenta a que tiene un presupuesto en estudio que es corto, entonces tenés poco tiempo y es como, qué sé yo, te corre el reloj y bueno, es como esto que estaba viendo el partido de fútbol recién que vos comentabas de Argentina, nada, va ganando 3-0 y de repente perdés 4-3. Entonces, antes no mirabas el reloj y ahora sí. Claro, sí. Es como que vos decís, es todo psicológico, ¿no? Vos decís, vamos 3 tomas, nos quedan 6 temas, 8 horas por día, y empezás a sacar esas cuentas que no tendrían que pasar, porque estás haciendo otra cosa, no es un laburo en términos del mercado, ¿no? Pero bueno, acá no hubo esos límites de tiempo. De hecho, teníamos el estudio todo el día, o sea que si queríamos grabar a las 4 de la mañana, podíamos hacerlo. Y creo que eso es lo que más noto en el disco, que es como mucho más natural todo, todo sucede por alguna razón, ¿no? En otros discos nuestros veo como cosas más forzadas por cuestión de esta de estar más apurado, pero sí, la idea era que hubiera otros trucos, ¿viste? De hecho hay bastantes sintetizadores que hice yo con el mouse de la computadora y timbres que en otros discos no habíamos usado nunca y que la verdad que obviamente en vivo tampoco están, ¿no? Claro. Pero por eso te digo, cuando lo escucho sonidos y melodías que no están en el vivo y me sorprende a mí mismo. Pero sí, intentamos meter otros elementos y timbres, ¿no? A lo que hacemos siempre. Y por ahora los tres van bien así en vivo. ¿En algún momento se pensó de sumar a alguien más en la banda? Son un trío, se arreglan. Sí, eso, la verdad que no entiendo cómo hacen los demás para no ser tríos todos, ¿no? Es como tan óptimo el funcionamiento que porque hay tan pocas cosas que el resto lo tenés que imaginar, ¿no? Es como la radio, digamos, vos dejás, hay un montón de aire, ¿viste? Y de espacio cuando tenés pocos músicos. Todo lo demás que sentís es producto del... ¿Estamos, no? ¿Estamos sí, al aire? Sí, estamos al aire. Ah, porque me suena el teléfono. No. Soy inútil, envejecí mucho. No, perdón. Lo que decía es que vos tenés esos 3 elementos, bueno, 4 con la voz, y todo ese oxígeno que hay entre las cosas se hace grande, ¿viste? Termina, genera espacio y está bueno que el oyente complete con lo que se le ocurra el resto. Está bueno. Por ahí otra banda, hace como Los Auténticos Decadentes, que me encantan y que ahora tocan 6.000 veces mejor que antes, ¿no? Por suerte. No hay mucho lugar para la imaginación, ahí ya está todo lo que... No queda un hueco. No queda un hueco, claro. Son formas de ver y escuchar, pero aparte, pocos humanos, ¿viste? Es más fácil llevarse bien. Bueno, a empezar, igual hay casos de, no sé, de policía en Andrés y se odiaban, ¿no? Pero quiero decir, a nosotros nos cierra por todos lados. No sé si te jode hablar un poco de las canciones, pero como no, para tener presente Justicialistas volumen 1, te quiero preguntar por, no sé si hay una historia detrás o algo que tengas ganas de contar de algunas canciones. Voy a agarrar así medio al volumen. A ver. En primera instancia, ¿Para qué sirve pensar? Tiene para mí el uno de los mejores videos del año. Tendría que ser premiado ese video. Es un video hermoso, sí. Está muy creativo. Tiene como una cosa así humorística también que lo acompaña. Pero, ¿qué quisieron hacer ahí con la letra de Para qué sirve pensar? Mira, ese tema... fue una de las primeras cosas que me sucedió cuando sucedió todo este cambio de rumbo ideológico, ¿no?, en el país. Uh-huh. Y realmente me veía inmerso en una situación circular de seguir pensando y por qué pasó esto y ahora qué viene y todas esas... Y no me hacía bien, no sé, como que me estaba flagelando mucho con lo que pensaba. Y realmente, el momento, de hecho la letra dice algo así, quiero ser un náufrago, estar sí. en medio del mar y no pensar en nada. Quería huir, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Y me preguntaba realmente, ¿para qué sirve pensar todo esto que estoy pensando? Si nada, solo me queda enfrentar la realidad y ver qué va a pasar. Pero uh-huh. Y bueno, esa fue mi situación particular, pero básicamente a veces uno... se somete a un sobreanálisis, ¿no?, de las cosas, cuando las cosas son lo que son. Totalmente. ¿Viste? ¿Por qué me dijo esto este tipo? Pero si yo alguna vez lo traté bien y claro. todo eso, a veces las cosas suceden simplemente porque es lo más probable que pase, y no sé, por la entropía, por lo que mierda sea, uh-huh. o estadísticamente pasó eso porque era lo más probable que había para pasar, ¿no? Pero... Uh-huh. Esas situaciones donde no dar tantas vueltas sobre el análisis de una cosa que capaz que es mucho más sencilla de lo que uno la hace ver. Uh-huh. Bien, yo invito a mirar el video de Para qué sirve pensar. Yo cada vez que lo miro espero con ansiedad en serio te digo, me parece como súper genial el momento del encuentro, de la rivalidad. ¿No? El momento en donde... El duelo, exactamente. El momento del duelo. Espero el momento ese. No sé por qué me pasa con... No me emocionado. Pasa con otros videos. Sí. Espero ese momento. Me parece un momento genial del video. El duelo bueno, ahí. En el medio. ¿Eso es Chapad Malal? Esto es Mar del Plata, pero sí, ya en esa zona. El lugar donde lo filmaron, digo, ¿no? Acantilados, uh-huh. creo, yo soy muy malo, creo que es Barranca de los Lobos, me parece. Ah, mire usted. Un lugar así. Uh-huh. Pero es increíble que Mar del Plata exista eso. Es claro, como, sí, uno parece. El Cañón del Colorado con mar. Parece que lo filmaron en Grecia, dirá alguno, ¿no? Es impresionante, esta ciudad tiene todo, ¿eh? Hermoso. ¿Y qué es Mar del Plátano? También, sí. ¿Qué es Mar del Plátano? Y es esa... Esa ciudad. Sí, es sí. como esta cosa conservadora, antiperonista, gorila, ¿no? Que tiene esa ciudad que es increíble, que de hecho, bueno, eligió un intendente filonazi, un viejo inútil. Y nada, es así, esta ciudad es ultra conservadora y... Pero bueno, es lo que dice más o menos el tema, que uh-huh. nosotros uno aprende a querer igual a su ciudad... Desde el paisaje también, qué sé yo, a mí me gusta vivir acá, no sé por qué razón, la mente uh-huh. se acomoda. Miles de veces nos han dicho de irnos a vivir a Buenos Aires, que es más rentable para el proyecto, pero no, preferimos andar en bici, cuidar a nuestros hijos acá. Uh-huh. Pero bueno, es lo que dice la canción, uno la odia, pero también cuando estás afuera la extrañás y cuando estás acá te querés ir. Y toda esa tensión y la histeria esa que se produce por no estar del todo contento. Y bueno, es esa relación de amor uh-huh. y odio que tenemos con la ciudad. Y por último te pregunto por Seré Pescado, porque es una canción que ha sonado mucho aquí el último año. Sí. Qué lindo. Seré Pescado, ¿qué es? ¿Es un homenaje? Sí, es una cosa que tiene que ver con cómo me relaciono con lo poco que me meto al mar, ¿no? Uh-huh. Es increíble tener esa masa de agua ahí que vos sabés que, no sé, pasás el bondi y ves el mar, cosa que por ahí otra gente da la vida, ¿no? Por venir a unos días a mojarse las patas. Uh-huh. Me imagino porteños o no, Chaco. Pero, y yo que lo tengo acá, no le doy pelota. La verdad que le pido un poco de disculpas por, uh-huh, por no tener... Qué atrevido. Más relación. Qué con atrevido. Él, ¿no? Por eso dice, algún día seré pescado, sí, ya me voy a meter más. Uh-huh. Y quizás muera incluso dentro del mar. Pero es eso, aunque no te vaya a ver, dice, aunque te tenga olvidado. Es como no sé, pedirle disculpas por no visitarlo más, ¿no? El mar. Uh-huh. Bien, he conocido otros marplatenses con tu misma actitud. Es bastante común acá, no digo que sea la norma, sí, pero, sí, pero sí, hay, sí, hay. Ha pasado. Sí. Bueno, nada, un repaso, era un poco... hermoso. Un juego para poder tener presente bien este último material, que me imagino yo que aquí por Quilmes tocarán muchas de esas canciones y algunas de las que ya vienen rodando de discos anteriores, ¿no? Sos vidente, exactamente así será. Qué bárbaro. Bueno, te esperamos por acá, Pepo, el saludo ahí para toda la banda y estaremos reencontrándonos por Quilmes y siguiendo de cerca y escuchando al aire de Aijuna, Científico del Palo. Un abrazo. Dale. Muchísimas gracias por la nota, muchachos. Salud. Ahí estaba, lo escuchabas al Pepo San Martín saludando y esperando...